negrita, negrita hermosa, negrita, negrita hermosa, negrita, negrita hermosa, negrita hermosa. Mueve tu cadera al compás de esta cumbia tan tropical, negrita, negrita hermosa. Mueve tu cadera al compás de esta cumbia tan tropical, negrita, negrita hermosa, negrita, negrita hermosa, negrita, negrita hermosa, negrita hermosa. Así, así, así, así. Era cabellera, rociada por la bruma del río Magdalena, con el viento fuerte envuelta en la brisa, a su sed sedienta va por la ribera, bañada por su lez, tu negra cabellera, rociada por la bruma del río Magdalena, con el viento fuerte envuelta en la brisa, a su sed sedienta va por la ribera, cintra, cintra, tu cintura, olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena de tu vida, compañera, cintra, cintra, tu cintura, olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena de tu vida, compañera. Su río amigo, cuando más te luta una pena negra, trata de explicarle de tus amoríos, y el sumido llanto te ruega que vuelvas, se encienden las velas en el rancherío, suenan los tambores, ritmo de los vivos, y en rueda formada con el griterío, a sus si te llaman, te vayas con ellos, cintra, cintra, tu cintura, olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena de tu vida, compañera, cintra, cintra, tu cintura, olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena de tu vida, compañera. Así, así, así, meta, meta ritmo. Grande Junior, siete lunas.

yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como soy. Soy mi escudo ante miedo, y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. Miro tus ojos y no eres.